Radio Quilca 95.1 FM. Desde un gol hasta una noticia, desde una canción hasta la vida misma, emociones y sienta cómo suena. Desde el corazón del distrito de Palipata, transmite Radio Quilca 95.1 FM. Nuestros estudios en calle Manuel Prado, carretera asfaltada, urbanización Sol Naciente. Para sus contactos al número 954-04-1424 o al número 949-27-2989. Radio Quilca. Radio Solar. Anuncie con nosotros. Spot publicitario, audiciones radiales, comunicados, horas especiales y programas radiales. Estamos a su servicio. Bueno, así es, amigos. 5:02 a.m. a nivel nacional. Nos vamos a la parte musical rápidamente a estas horas de la mañana. Radio Quilca, mejor que todas.